El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Resulta que yo hace un tiempo estaba jugando en la plaza y jugaba que el arenero era un mar muy grande y entonces perdí la palita al lado del tobogán, que para mí eran las Islas Malvinas, ¿no? Y me puse a llorar, entonces se acercó papá y me dijo, Miguelito, no llores, no llores. Yo lloraba. Me dijo, el arenero es muy grande, la palita es muy pequeña y ayer vino con un amigo para que me explique bien esto de que el mar es muy grande, que el arenero es como un mar muy grande y la palita es muy pequeña, y me quedé tranquila, a pesar de que hace 5 meses que perdí la palita, tengo fe, porque creo en papá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, 2 minutos, esto es Ruta Alternativa, estamos en la 102.5 y acá estamos, buenos días, Daniel, gracias. Buenos días, Ro, ahí está Nico en la operación, Ceci en la producción, Carolina, que también hizo la parte, pero que hoy no está con nosotros, y seguramente con un día muy lindo, porque se pinta parece muy lindo. Parece que sí. En Escobar, seguramente también, ¿no? Estará más fresquito todavía que acá, posiblemente en las zonas abiertas siempre pasa eso. Igual acá seguimos con ese veranito. Sí. Como decían, primavera, veranito, 26 grados. Hay que hacer liquidaciones, ¿viste? Cuando dice otoño, invierno, primavera, dice verano. Que abril va a ser todo así hasta que termine. ¿Sí? Recién en mayo vamos a tener un invierno crudo. Como Marx manda, ponele. Más o menos. Una cosa así. Bueno, ahora 22 grados 4. 28 para hoy, sí, 29 para mañana, 29 para pasado. Igual parece que va a haber lluvias a partir del jueves. Alguna lluvia, pero la lluvia no garantiza que haya un frescor. Sigue con esas temperaturas toda esta semana. Sí. Y recién para el fin de semana va en 25, por lo que vi, más o menos. ¿Viste? O sea que van a ser días todavía, podemos decir, salgamos así, como dicen, con remeritas, sandalias. Totalmente. Hemos visto algunos que salieron con camperones, cerrados, además, además con una chalina. Hace lo que quiera, por supuesto. Sí. Vos que estás ya enganchada con esta ruta alternativa, que estás ya andando este camino matinal y cotidiano, te decimos que si te parece te pongas una remera nada más, porque es lo único que se necesita esta mañana. Yo igual, vos viste que chalina traje, pero es de verano. Claro. Es un trapito lo que traje. Vi particularmente una señora en la parada, además así, un camperón largo y eso envuelto en el cuello, digo, bueno, está bien. Lo que pasa es que tiene sus cosas, salir a la mañana también tiene esa sensación que no sabes cómo va a estar. Sí. Sensaciones. Después, como yo digo siempre, lo ideal en estos casos es ser cebolla y empezar a llevar algo y sacarse. No sé si para un camperón tan grande, pero hagamos eso por lo menos. Sí, hay que empezar a desabrigar. Bueno, estamos acá nuevamente empezando esta ruta alternativa de este programa 31. Programa 31, justo el 31, ¿podés creer? ¿Qué pasa? Sí, no, viste el tango. Ah, el 31. Ah, claro, claro. Yo soy muy tanguera, vos lo habrás visto. Vos sos muy tanguera, sí, bueno, sí, sí. Bárbaro, genial. Sí, vamos, no, igual soy. Vamos, vamos, pero no con un tango. Y Deshacer, de Marilina Bertoldi. No la conozco a Marilina, vamos a escuchar. Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Atacada por denunciar al SPF, una testigo que denunció a agentes del Servicio Penitenciario Federal, entre los que estaba su esposo, como parte de una red de trata vinculada a la desaparición de María Cash, fue atacada en su domicilio en Salta. El miércoles 11 de abril ingresaron por la fuerza y la golpearon, la drogaron y tatuaron en su cuerpo "El macho siempre gana". La mujer debió ser internada. Tras su denuncia en febrero de este año, el Estado debió incluirla en protección a testigos. Cash desapareció el 8 de julio de 2011. El abogado de la testigo señaló que hay otras 35 denuncias relacionadas a esta red por las que aún no se hicieron investigaciones. Abuso policial. El sábado por la mañana en la localidad de Quilmes Oeste, un oficial con el uniforme de la policía de la ciudad de Buenos Aires, junto a otro que no portaba identificación, golpeó y amenazó de muerte a un joven de 16 años. Mientras estaba en el suelo, el adolescente le dijo que corrió porque no se dio cuenta que eran policías. Al momento de dejarlo ir, el policía le dijo: «Vos sabés que te puedo matar por la espalda. ¿Escuchaste? Tómatela». Recordamos que el municipio está gobernado por Martiniano Molina. Escuela fumigada en la provincia de Buenos Aires. Se trata del establecimiento ubicado en el paraje Altavista, partido de Saavedra. La semana pasada, una de las máquinas llamadas Mosquitos fumigó prácticamente en el patio de la escuela mientras estaban los niños y niñas y las docentes. La institución rural está debidamente señalizada y los productores cuyos campos rodean la escuela vienen con esta práctica desde hace años. La docente a cargo realizó numerosos reclamos en el consejo escolar. Interpeló a los productores a cargo de los campos, pero ni las autoridades ni los propietarios han dado una solución. Gualeguaychú, se incendió el galpón de la comparsa Camar. El fuego comenzó a las 17:30 cuando 6 personas trabajaban con elementos de corte de hierro y se recalentó y tomó fuego el tergopol y polietileno del revestimiento. Los bomberos trabajaron intensamente para apagar las llamas en el interior del galpón y evitar que se extendieran a la escuela de la institución. Hubo 3 personas internadas. En los galpones estaba el taller de carrozas y vestuarios de una de las más reconocidas comparsas de la ciudad. Las pérdidas fueron totales, incluidos los elementos para los trajes de 2019 y un importante equipo de música. Educación, sin salarios, sin vacantes. Los profesionales que forman docentes en el postítulo de especialización docente de educación sexual integral del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González no cobran su salario. A esto se le suma que más de la mitad de las personas que se inscribieron para formarse en este postítulo se quedaron sin posibilidades, ya que hubo 546 inscriptos para solo 250 vacantes. El equipo docente y el rectorado decidieron abrir la inscripción y comenzar la cursada. Sin la resolución que lo habilita, lo que implica que trabajarán gratuitamente hasta que el Ministerio de Educación firme la resolución pendiente. Mendoza, institutos terciarios en pie de lucha. Gremios docentes y estudiantes se movilizaron ayer en Mendoza. Denunciaron que después del decretazo salarial que precariza y flexibiliza la docencia mendocina y avanza con los cierres de cursos, el gobernador Alfredo Cornejo pretende ahora, con otro decreto, modificar las carreras de formación docente y tecnicaturas en todo el territorio provincial. Los terciarios se han organizado y desde fines de año vienen sosteniendo diversas medidas. Periodistas ecuatorianos asesinados. Tanto el gobierno de Ecuador como el de Colombia señalan a Walter Artizara, alias Guacho, como el responsable de los asesinatos de los 3 periodistas ecuatorianos. La confirmación de sus muertes se produjo el viernes 13 de abril. Guacho es un ex jefe guerrillero de las FARC que se separó de la organización cuando comenzó el proceso de paz en Colombia y habría volcado sus actividades al narcotráfico. El periodista Javier Ortega, de 36 años, el fotógrafo Paul Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en territorio ecuatoriano y asesinados en cautiverio. Honduras, policías allanan casa de la coordinadora de mujeres del COPIN. El día 11 de abril, en horas de la mañana, fue allanada sin ninguna orden judicial la casa de Lilian López, coordinadora de las mujeres del COPIN en el municipio de San José. 2 policías uniformados con armas reglamentarias y sin identificaciones entraron al predio de la casa donde vive uno de los hijos de la dirigenta y sin ninguna orden iniciaron un allanamiento ilegal buscando supuestas armas en el interior. El joven intentó oponerse solicitando la orden, pero los uniformados continuaron con el allanamiento. Al retirarse lo amenazaron y le tomaron una foto. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más. 9 y 29, Cecilia Nota, te dedicamos este impecable rigor horario. Dice Daniel que somos los locutores de Pavlov, porque realmente ¿no? respondemos a todos los estímulos. Y así es, mirá cómo será que son las 8 y 15 y estamos acá en punto. Todo muy, muy, muy organizado. Y ahí estamos tratando de empezar con este programa, ¿no? Sí. Y con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos, entre los temas que vamos a tener va a ser hablar sobre el INDEC. El INDEC de ayer, el INDEC de hoy, el INDEC de lo que pasa. Cuántas cosas, ¿no? Pasan y pasaron y volvieron a hacer noticia junto con Moreno, que nuevamente ha sido procesado después de haber sido sobreseído con este tema. Vamos a hablar sobre Boro de la Jaine, este periodista español que está procesado o en vías de tener un... que ayer iba a haber una audiencia, se suspendió la audiencia y bueno, vamos a hablar con él cómo es esa persecución que está teniendo en España con respecto al tema de del periodismo y la libertad de expresión, ¿no? En cuanto y en los procesos que se generan cuando vos vas a la calle y la policía te persigue y bueno, en fin, que tal vez parecidos o no a los nuestros, no sé, veremos un poquito lo que está. Y además con comunicadores populares específicamente, siempre, ¿no? Sí. Siempre es. También nos vamos a ir hasta Villa Langostura y ver qué es lo que pasó, qué es lo que pasó ayer con la comunidad Pasilantrio de Villa Langostura. Esos son algunos de los temas que hoy vamos a tener en este programa. Vamos a estar también con Pablo Brambilla desde Escobar. Y bueno, recordar hoy que hay muchas concentración, digamos, hay diferentes cortes cerca del Congreso, porque hoy hay debate en el Congreso, sigue, nuevamente, continúa. Hoy es el Martes Verde, somos el fuego. Así que van desde las 16 horas, arrancan bailando con Tincunacuy, con una escultura danza, radio abierta, después entrevista al colectivo Dibujantas Unidas, línea peluda, la participación de Maitena va a ser hoy ahí en el Congreso, entrevista a las trabajadoras despedidas del Hospital Posada, lectura de la carta de las 300 sinvergüenza, Yo aborté, Francia 1971 y las actrices argentinas dirigidas a los diputados, Llegó la hora, hagan historia. Después va a haber Dibujando por el aborto legal ya, lectura de poemas feministas, va a estar Sudor Marica, y el cierre con Pañuelazo y Tumbanda. Sudor Marica, que lo escuchamos bastante acá, Nico, programa bastante Sudor Marica. Sí, lo hemos muy escuchado. Bueno, sí, igualmente sí. El escenario va a estar desde las 13 con ahí puesto en el anexo al diputado y de 11 a 13 horas hay un tuitazo por el derecho al aborto legal, ya aborto legal es vida, yo voto aborto legal. 11 a 13 es el tuitazo. De 11 a 13 es el tuitazo del día de hoy. ¿Hay alguna otra actividad también fuera de estas específicas que acabas de nombrar? Que bueno, en unos minutos nomás vamos a ir contando. Bueno, bien, entonces nos vamos a un pastilluti. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Y hablabas, Dani, de algunas cosas que vamos sí, claro, este es, hoy. Es un buen momento para decirlo. Hoy va a haber una concentración a las 17 horas en la Plaza de los dos Congresos por el Día Internacional del Preso Político. Sí, esto se viene, digamos, celebrando, se viene recordando, se viene... desde el 17 de abril de 2004, momento en el que se realizó un encuentro en Euskal Herria, más precisamente en Donostia, donde vascos, palestinos y la Fundación de Investigación y Ayuda Legal Argentina se pusieron de acuerdo para llevar adelante esta jornada internacional, que pusiera en un primer plano la situación de los distintos luchadores que son tomados como prisioneros de por algún tema político el mundo, ¿verdad? Acá, por supuesto, que tenemos varios ejemplos de lo que nos viene ocurriendo digamos, desde hace muchísimos años, sí, ¿cierto? Sí. Así que, bueno, normalmente se hacen este tipo de actividades desde 2004 a esta parte, en las cuales se recuerda esta fecha. Lo que pensamos es que, por ejemplo, gente como Vudú, Delía, es que Carlos Zanini, no es necesario que vayan, ¿no? No está pensado para ellos, claramente. Sí, sí. Si nos ponemos a pensar sin ponerle demasiados nombres, bueno, sí, estamos pensando en estos dos militantes peruanos de los que hablamos hace la semana pasada, que después de 25 años de una condena de 25 años están presos. 5 años ya sin ningún tipo de explicación, ¿verdad? Pensaba también en los 6 campesinos paraguayos que fueron, vinieron acá a pedir asilo político y en vez de eso fueron juzgados por el gobierno argentino en 2006 y vueltos al Paraguay para ser juzgados por esa justicia que los tiene con perpetua. Pensaba en los trabajadores petroleros de Las Heras, que también tienen perpetua por un asesinato que no cometieron y que también fueron juzgados antes que por la justicia por el Ejecutivo Nacional. Pensaba también en Milagro Sala, ¿no? Que está presa por una acción tiene que ver con la intervención en un espacio público. Y hay tanto yo con el tema de Milagro Sala pienso peor todavía, porque digo, vos fíjate, vos nombraste otros presos, ¿no? Del anterior gobierno, que ya fueron liberados, y casualmente ella, que es una mujer, del norte, ¿no? Con un montón de características, ella sigue presa, ¿no? Claro. Hay también ahí una cuestión que tiene que ver con el género, con su origen. Con la discriminación, por los distintos motivos. Sí. Y además yo creo que también con un escarmiento a quien se atreve a ocupar un espacio público para reclamar, que es lo que sigue sucediendo. Podemos pensar en los que fueron detenidos el viernes pasado en Jujuy, por la marcha del 4 de abril. Efectivamente. Exacto. Así que bueno. En eso anda esta efeméride, digamos, que no es efeméride. Sí, no. Yo traje un poco para hoy hablar de lo que fue la octava cumbre de las Américas y la contracumbre de los pueblos, porque ahí hay que siempre referirse, porque en todos los diarios y lo que se vio fue la cumbre donde realmente se iba a hablar de la corrupción de los distintos políticos y fue bastante controversial. Según Vizcarra, que es hoy quien ocupa la presidencia de Perú, este fue un compromiso para luchar contra la corrupción en la región. Maduro calificó de fracaso total, no pudo participar, no se le permitió participar. Cuba tuvo un momento, Cuba entró a participar de estas cumbres porque le pareció y porque consideró desde muchos lugares que podía mostrar al mundo todo lo que estaba pasando realmente, ¿no? Y en cambio de esto recibió una cantidad de atropellos en esta misma, porque había una cantidad de cubanos que no eran cubanos, que reflejaban a la gente civil, al civil de Cuba que quiere realmente contar lo que pasa. Así que eran mercenarios. Antes se les llamaba gusanos. Gusanos, claro. Si ahora se les sigue llamando. Sí, gusanos se los llama, pero siguen siéndolo, ¿no? Ah, puede ser. Sí. Dice que Mirta Brosar, que es vocera de la coalición donde están agrupados la mayoría de los cubanos, pidió una moción de orden y exigió la salida de los grupos mercenarios que carecen de cualquier legitimidad para representar a Cuba. Esto no fue escuchado en un principio, luego se logró que varios integrantes que estaban ahí se fueran. Ahí se pudo escuchar la voz de los cubanos que sí estaban representados ahí. Realmente fue una la delegación estaba Luis Almagro, quien es hoy el secretario uruguayo. Uruguayo, lamento decirle que es uruguayo, y que intentó pronunciar un discurso que tenía planeado, pero los abucheos de Mentiroso y Vende Patria no lo dejaron concluir, ¿no? Hay una cantidad de cosas que, hablando de corrupción, que los tiene. Por suerte, como bien lo dije, está la contracumbre. La contracumbre reúne y fue una cantidad de digamos, a ver, ¿cómo es? La voz de los pueblos en enmudeció de alguna manera la OEA. Si es algo que habría que decirlo, enmudeció. Porque todas las cosas que acá trajeron tienen que ver con la realidad, las necesidades que hay dentro, ¿no? Rechazan enfrentar la arremetida contra las condiciones y derechos laborales de la clase trabajadora, hablar del trabajo, hablar de que nos oponemos a las medidas de austeridad neoliberal orientadas a reducir la inversión pública en programas de asistencia y protección moral. Seguimos rechazando el Tratado de Libre Comercio y los tratados de protección de inversiones, el derecho a la tierra, mucho de eso vamos a hablar. Condenamos la violencia machista y la logística de la impunidad con los femicidios que peligrosamente se convierten en una práctica generalizada en nuestro continente, lo hablamos muchas veces. O sea, están representados acá todos y todos los países. Y por supuesto, seguimos con una cantidad de cosas más. Reivindicación, ese es muy largo, podemos ponerlo. Haití, el primer grito de libertad e independencia en nuestra América. En fin, seguimos luchando contra la logística extractivista. Llamamos a enfrentar el fortalecimiento de fundamentalismos religiosos. Rechazamos la utilización de los sistemas de justicia como instrumentos de persecución políticos contra líderes progresistas de América Latina. En fin, esto fue, y como siempre, todo esto terminó con hablando de la Pachamama, hablando de lo que se comparten, las cosas autóctonas de cada uno de los distintos pueblos que se presentaron ahí y que estuvieron desde el 10 al 14, el fin de semana pasado, en Perú, haciendo esta contracumbre de los pueblos. Siempre está bueno que haya una contra, ¿viste? Que haya, claro, porque si siempre no... Siempre van acompañando, y además. Sí, es la manera. Bueno, y acá también hablamos en algunos otros programas sobre... es más, arrancamos la primera semana del programa, por allá por el 5 de marzo, con el tema de una represión a jóvenes huichí en la localidad de Juárez, en Formosa. Bueno, se realizó una mesa por la libertad de los huichí que denuncia un genocidio sobre las comunidades en Formosa. Sabemos que esto no empezó ayer. Acá describen lo que viene pasando desde hace un año, pero desde hace muchos años atrás, inclusive con el gobierno anterior, eran perseguidos y sufrieron desapariciones. Hay un montón de casos que podríamos documentar bien. Bueno, lo que reclaman acá en este con este documento, es feo a veces escuchar, ¿no?, este tipo de redacción en la radio, pero bueno, voy a leer algunos fragmentitos. Sobre todo los que impactan más allá que Roberto Frías, que es un líder huichí, una autoridad ancestral de su comunidad, está injustamente detenido. Tiene, cuando lo detuvieron, un balazo en la espalda, parece que no lo atendieron correctamente, pero lo peor es que están deteniendo a niños y jóvenes, ¿no? Entonces, pienso a veces esto de un país que ataca indefinidamente a sus jóvenes. Leíamos antes en las noticias nuestro flash informativo de este chico de 16 años atacado por un policía que lo amenaza que le puede disparar por la espalda. Bueno, estos jóvenes, ellos lo que están denunciando es que los institucionalizan en granjas o clínicas para una supuesta rehabilitación de drogas, en donde los niños salen en paupérrimo estado de salud física y psíquica, porque además, culturalmente, digo, no la hospitalización no es compatible, ¿no?, con su vida. Los medicalizan a los niños huichí con fines de criminalización temprana y de silenciamiento de sus familias en relación a los reclamos territoriales. Todo va de la mano, ¿no? Exacto. Son represalias que tienen que ver con... es lo que pasa con el pueblo mapuche también, digo, todos los pueblos originarios. Los trasladan ilegal y los detienen, los internan. Por ejemplo, hay un nene que se llama Rubén Agüero, de 12 años, junto con dos niños más del barrio huichí, 50 viviendas. Hay chicos de los que no se saben los nombres, que fueron detenidos desde hace más de 3 meses, los trajeron a Buenos Aires. La detención, el traslado hacia Buenos Aires, la internación, la desaparición de dos menores más, con un apellido que es Campos, pero que tampoco saben dónde están. Digo, hay un montón de niños y adolescentes desaparecidos huichí y los trasladan a Ushuaia también. O sea, de Formosa a Ushuaia. Es tremendo porque, más allá de todo el avasallamiento y la violencia, ni siquiera el paisaje, ¿no?, tiene que ver con su entorno. Bueno, ese traslado irregular y la internación también denuncian de Cristian Merino, de 14 años. Esto ocurrió el 10 de abril, hace 5 días. Denuncian que nos informan que estos hechos siguen pasando con otros jóvenes en el momento mismo en que redactamos este comunicado. O sea, nosotros estamos acá y sistemáticamente, así como todo el tiempo ocurren abortos ilegales, así como todo el tiempo hay un crimen, ¿no?, un femicidio, Así como hay gatillo fácil, también claro. Están deteniendo jóvenes wichí y los están trasladando a Ushuaia, por ejemplo. Bueno, para concluir, parte del comunicado hacen un llamado a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles del país para pronunciarse contra el silencio impuesto por los estados provincial y nacional y acompañar con acciones y visibilizar y denunciar que no pase nunca más. Los pueblos indígenas tengamos por fin derecho también a nosotros, a la memoria, a la verdad y la justicia. Libertad a Roberto Frías, libertad a los niños y adolescentes wichí, libertad a todos los presos políticos indígenas. Basta de genocidio al pueblo wichí. Igualmente, bueno, es una violación a los derechos humanos y a los derechos del niño, básicamente, ¿no? Este sería el motor de la denuncia del comunicado. Y Nico me estaba comentando algo que no llegué a entender, así que le voy a decir que por favor me lo diga. No quiere hablar. Ahora sí. No. Ah, bien. Bueno. Vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Seguimos con una cantidad de cosas. Estamos acá cantidad de horas también haciendo este programa, un montón. Sí. Son las 8:34 y bajó un poquitito la temperatura, son 20 grados 4, pero viste que entre las 8 y las 9 está un poquito más fresquito. Sí. Así que bueno, y Nico lo que estaba pidiendo eran... Sí, era pidiendo los teléfonos para comunicarse, el 15-49-47-98-46, es nuestro teléfono, nos pueden dejar mensajes por WhatsApp. Para escucharnos estamos en www.lacolectiva.org.ar, a los que están cercanitos de acá nos pueden escuchar directamente en FM 102.5. Nuestro Facebook, La Colectiva Radio, nuestro Twitter, @lacolectiva.fm, Instagram, La Colectiva Radio, y nuestras repeticiones de la radio son a la tarde acá por la radio de 16 a 18 horas y en la Red Nacional de Medios Alternativos de 22 a 24 horas. Bueno, recordamos que seguimos, digamos, tenemos 48 horas de paro bancario, uh-huh, hoy y mañana, así que vamos a estar con eso. Y también hay medidas de fuerza en el subte. ya estamos un poquito atrasaditos, o sea, el paro en la línea A terminó hace una hora, sí, claro. Pero tenemos para mañana miércoles de 7 a 9 la apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas del Subte B, y el paro también es de 5:30 a 7:30 en la línea B, pero eso para mañana. Recordar que bueno, la zona de Congreso no solo va a estar concurrida por el tema de la legalización del aborto, la ley, el debate que se ocurre hoy, y también por esta movilización por el día del preso político a las 17 horas. Así que bueno, hay diversos cortes, pero todos por la zona de Congreso. Ahí vamos. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Y Graciela se pregunta hoy si en Escobar sí, ¿cómo está un poco más fresco? Más fresco, si no es tan primavera, verano como estamos viviendo acá en la ciudad. A ver si Pablo Perambilla nos puede sacar de esta interrogante que tenemos. Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? Bien. Sí. Bien, lindo. Excelente. Día, Sí. Sí. Mucha cantidad de rocío hoy, ya hay un solcito. Parece octubre, ¿no? Sí. Tiene una onda primaveral. Mucha florcita todavía. Bueno, hasta que no llegue la helada, todo se mantiene. Nosotros nos salieron rosas, empezaron a desaparecer rosas a esta época. Vos. Claro, por supuesto. Es espectacular. Está todo raro. Sí. Pero bueno, estamos en otoño, todavía no llegamos al invierno. Sí. Hay que pasarlo el invierno, ustedes saben cómo es. Sí, hace muchos años. Por eso. Bien. Es un invierno eterno el que tenemos, más o menos. Las únicas que esperan el invierno son las naranjas, las mandarinas, el resto. Lo estamos esperando de mala manera. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con la realidad. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cómo lo dijo, Te lo digo a lo silvestre. Sí. Te lo digo a lo silvestre, bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con los medios masivos comerciales y estatales, que a eso se reduce la realidad, ¿no? Claro, totalmente. Lo que tenés que saber. Bien. Ampliado, imagínense. Bueno, titula página 12, entonces. Bueno, estuvo ayer Aguad, el ministro Aguad, bueno, en el Congreso, explicando... No, lo inexplicable. ¿Cómo que se le parece un submarino? Claro. Me parece que fue bastante complicado para el ministro poder justificarlo. Y bueno, varios familiares inclusive le han pedido la renuncia. Claramente le ha quedado muy en evidencia la impericia del gobierno en este tema. Sí. Hernán Lombardi, también titula página 12, no diría que es un ajuste lo que está pasando, sino... austeridad. Palabrita. Qué maravilla. Bueno, tapa de la Nación, el Banco Central advirtió que subirá las tasas si la inflación no baja a partir de mayo. Y por supuesto, habló Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, y no pude más que volver a insistir con historizar un poquitito el tema de la inflación en dos minutos, y lo resumo con una maravillosa editorial de Marcelo Longobardi. Escúchelo. Qué lindo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy así bien. Arrancamos. También es cierto, se lo agrego yo, que acá opera un cierto gataflorismo en Argentina. 2-3 de inflación. ¿Es mala noticia? Es mala noticia. Por otro lado, era una noticia esperada. Sube la espumita, como si fuera una cervecita. Sube la espumita, y mi corazón... Palpita. También es cierto, se lo agrego yo, que acá opera un cierto gataflorismo en Argentina. La gente está tan en contra del problema como de su arreglo. Entonces, estos procesos crónicos, como el caso de Argentina con la inflación, son muy complejos porque la gente se acostumbra finalmente. Y cuando hay que arreglarlo, imagínense el presidente Máximo, ¿saben qué, muchachos? Mire, se acabó la inflación. A partir de mañana tenemos un plan de shock contra la inflación. ¿Sabes qué? Se pudre todo. Ni la coalición gobernante, ni el peronismo, ni los argentinos, que no nos gusta el problema, nos gusta menos la solución. Sube, sube, sube la espumita. Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Está viendo la marcha de la inflación. ¿Le parece que se va a poder cumplir el 15% de la meta para este año? Bueno, vamos a trabajar para cumplir ese objetivo. Pero enero y febrero no nos ayudan mucho, ¿no? Del mundo. Son meses donde el impacto de los servicios, los precios regulados que reflejaron en la inflación, no va a ocurrir eso en el resto del año. Si fuera una cervecita, sube, sube, sube la espumita. Mi corazón. Ustedes saben que hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que nosotros estábamos esperando. Por supuesto, creo que eso no necesito aclarárselo a nadie. Esa inflación del primer trimestre que ha tenido un incremento que consideramos transitorio y que en nuestros escenarios baja pronunciadamente a partir de mayo. Y si ese escenario no se diera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mi corazón. Que en este caso puntual es subir la tasa de interés. Ustedes saben que hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que nosotros estábamos esperando. Es mala noticia. Por otro lado, era una noticia esperada. Que no era el que nosotros estábamos esperando. Por supuesto, creo que eso no necesito aclarárselo a nadie. Hoy vi una foto de... ¿cómo se llama este señor? Dormido estaba. Uno, López Murphy. Ah. Dormido con Sturzenegger. Dormido, pues. Sí, sí, se durmió escuchando a Sturzenegger. Bueno, no es para menos. Sí, se durmió López, sí. Murphy. Igual lo hace con bastante gracia, ¿eh? Le quiero decir que se ríe bastante de la inflación, de la suba de la tasa de interés, todo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que me parece es una sugerencia al gobierno, coachen a todos en el mismo lugar. Digo, porque por ahí algunos dicen, lo preveíamos, otros dicen que no. Si los van a coachear, coachen los parejos. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Qué cosa será un incremento transitorio? ¿No? Sí. Pero usted es un gato floro, discúlpeme, sí, la presentación. ¿Eh? Puede ser, sí. Es un poco fuerte. No me sirve nada. Te lo digo a lo Marcelo Longobardi. Sí. Correcto. Sí. A la carrerita entonces, tapa de Clarín, confirman que el físico dado por desaparecido vive y no quiere hablar del pasado. Ah. Seguimos con esta idea, ¿no? De plantear que los desaparecidos están en Cuba tomando un martini. Sí. ¿Eh? Sí, claro. Sí, sí. Me parece que si un pájaro es blanco, no todos los pájaros son blancos. No, claro, no. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Es muy fuerte encontrar en esta época una noticia semejante. Sí, lo hablábamos antes de comenzar el programa. Es muy ofensivo. Sí, sí, sí. Uno podía entender este tipo de operación en el año 83, como claro, decíamos, 85, pero 35 años después no se le encuentra ningún sentido. Exactamente. Asamblea de Obispos, titula Clarín, y vamos a crear las condiciones para construir un mundo sin excluidos. ¡Ay, qué bueno! No, maravilloso, seguramente van a tocar la riqueza. Claro. Bueno, tapa de ámbito financiero, Macri le dijo a su gabinete, quiero menos analistas. Y sí, claro. No, es que es verdad, se han convertido todos en comentaristas del partido, ¿no? Bueno, y una muy buena, para el viernes se viene la séptima oferta de Vidal, titula Ámbito Financiero, a los docentes. Sí. Ah, mire. No, espectacular. Se lo hay voy que adivinar. A ver. Una propuesta superadora. Ajá. A ver. 15%. Claro. Impresionante. Bueno, qué bueno. Impresionante. No, bueno. Podemos decir entonces que fue primicia. Fue primicia, se lo adelantamos ya. Por ahí agregan un pedazo de pan. Sí, también. Estarían agregando, además del presentismo, un pedazo de pan. Sí, sí. Bien. Quería compartir con ustedes hoy, bien periodístico, recortecitos bien periodísticos, sobre uno de nuestros personajes habituales y uno del que no hemos traído noticias nunca. Empezamos por Jorge Fernández Díaz. ¿Lo tiene? Grupo Clarín, Radio Mitre, un especialista en lo que es la Iglesia Católica. Ajá. Me gustaría que escuche la cantidad de sentidos comunes y la falta de explicación sobre algunos problemas, en particular sobre el capitalismo. Escúchelo. Seguimos en Código, está con nosotros Jorge Fernández Díaz, periodista. La respuesta que le da Bergoglio a la crisis de la Iglesia es política. ¿Y cuál es la política? La política es, vamos a liderar, porque eso es lo que es el Papa, una especie de líder antisistema testimonial. Si es antisistema, ¿no? ¿Qué sería? Claro, el punto es, ¿qué es el antisistema? ¿Qué es el antisistema? ¿Es anticapitalismo? ¿Antidemocracia? Yo creo que es anticapitalismo, que es profundamente anticapitalista. El Papa está formado ideológicamente en los años 60. Plata. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado en la idea de lo que ellos llaman el Perón mítico. Sí, pero Perón no era anticapitalista. Perón no era anticapitalista, pero la pregunta es ¿qué es el Perón mítico? El Perón mítico es, no se sabe bien qué es. El problema es que la Argentina nunca practicó un capitalismo. Nunca practicó el capitalismo verdadero. El capitalismo que quiso practicar Menem era sin república, eso no es capitalismo. El capitalismo de mercado es fascismo de mercado que practicaba la dictadura militar. Los Kirchner no practicaron un capitalismo verdadero y de repente el gran problema es que él tiene una alternativa política al capitalismo, el gran cuco que produce la pobreza, y de repente le sale en su propio país un presidente laico que quiere hacer un capitalismo por primera vez, y eso es un problema para él, muy, muy claro, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí. Sobre todo claro. Sí, claro. Imagínense la sorpresa que tenían Julio Blanc y Van der Kooi preguntándole, ¿me puede explicar un poquito por qué? El Perón mítico me encantó. No, le digo, es que el Papa es antisistema, es maravilloso. Es muy bueno. Jamás me pondría en el lugar de ellos, pero es difícil repreguntar ahí. Sí, muy complicado. Sí. Muy complicado. ¿Con qué te medicás? Sería la pregunta. No sabe lo que fue escuchar la entrevista completa. Me imagino. No, vamos a tener que pagarle algunas sesiones, impresionante, sí. Impresionante. Más allá de que esta idea de que nunca existió un capitalismo en la Argentina. No, eso es muy bueno. Bueno. Siempre fue socialismo, lo que pasa es que no lo entendíamos. La creatividad de esta gente es extraordinario. Bueno, discúlpeme, yo le voy a cerrar este momento con algo peor. ¿Y qué puede ser? La gente por ahí ya lo está imaginando, ya está tirando el mate, diciendo otra vez este pibe con lo mismo. Así que, a propósito de lo que fue el asesinato de Leandro, el chofer, de colectivo que por la cual la sociedad está muy movilizada, del día de ayer, por supuesto vamos a escuchar a nuestro amigo Babi Etchecopar. Era una fija, seguro. El oyente lo estaba esperando, así que para vos, para usted, señor que lo estaba esperando, escúchelo. Yo pensé que íbamos a hacer Cambiemos. Los otros eran delincuentes. Y esto, estoy enojado con este gobierno. Muy enojado. Así no se gobierna. Los otros son unos ladrones sin vergüenza. Y esto no me demostraron hasta ahora en 2 años y medio que son mejores. Nos empeñamos con no sacarle a Bullrich. Saquen a Bullrich. Pongan un comisario como la gente. Un tipo que sepa de seguridad. Tenemos demasiados argentinos heridos y muertos para que en este momento no estemos calientes. Hay que pararse. Hay que acojonarse. Hay que pedir seguridad. Mirá, ya que no tenemos luz porque es cara, no tenemos agua porque es cara, no podemos pagar los impuestos porque son caros, tenemos que mudarnos de casa porque no lo podemos mantener, el auto no lo podemos mantener, la nafta es inalcanzable, carajo, por lo que te estoy pagando, que es el 50% de mi sueldo, por lo menos dame seguridad, me estás cagando. Yo te voy a contar, en países desarrollados la policía te dice, alto policía, y ¡pum! Sí, a la mierda. Pero está perfecto. Cuando los negros sacan la mano del auto y no ponen las manos arriba, y cuando tiras al suelo, cuando los negros saben que si salen armados los matan, no salen más armados. Hay que poner mano dura. Si llega a venir un gobierno cualquiera de izquierda, va a ser lo que hace el China y el Cuba, que lo fusilan. O sea, a vos te dicen, no, Castillo, fácil, no. Pero si ellos llegan a subir, son los primeros que te van a fusilar. Pero olvidate, cuando vos decías, estos tipos, estos chorros, tienen que... el facho, el gorila, el misor. No, flaco, no. Si le hubieran dado bola al flaco, al gorila y al facho, hoy no había mujeres muertas. Porque íbamos a quedar bien atrompadas. Y te digo una cosa, los chorros no le tienen miedo a la justicia, no le tienen miedo a la policía, que empiecen a tenerle miedo a las víctimas. Tiene comisario el pueblo, Yo creo que hay que poner al sheriff, la palabra de Jen, capaz que ahí puede cambiar, no sé. Tremendo. No puedo creer. Pero es muy intenso esto, Pablo. Sí, sí. ¿Vos? Y esto fue un recortecito. No. Todo no junto. Sabe lo que fue. La editorial completa. No está solo, ¿no? Dura como 40 minutos. No. Si el oyente la quiere escuchar, es una poesía. Por favor. No. ¿Quién le paga a él para que diga eso? Impresentable, sí, sí. Impresentable. Igual quería destacar, y para cerrar, cómo se empieza a generar una crisis entre aquellos adeptos al gobierno que lo votaron para determinadas cosas, para profundizar determinadas cosas. Y que evidentemente están disconformes. Lo puede escuchar en varios medios. Si quiere hacemos un raconto desde Nelson Castro, pasando por Babi Etchecopar, Eduardo Feynman, aunque el oyente no lo pueda creer, empieza a haber una crítica fuerte de esos mismos periodistas, por supuesto, una crítica, usted sabe, ¿no? De esas que el sistema tolera.

Ruta Alternativa. El G20 se entrevistará con Hijos, que es una organización delictiva. ¿Por qué la protección desde el Estado? La denominada Asociación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio tiene una retórica virtual de la defensa y garantías de los derechos humanos y una acción real que es exactamente lo contrario de los objetivos declarados, es decir, violar los derechos humanos que ellos dicen defender de una persona que la consideran merecedora de esa violación. Este método es el mismo utilizado por las organizaciones no gubernamentales llamadas de derechos humanos en Argentina, Madres, Abuelas, CELS, Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. El tema de Hijos es no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Esta extraña organización tiene objetivos declarados tan vastos y confusos que son próximos a los de un partido político. Se interesan a la persecución extrajudicial en los ilegales juicios de lesa humanidad contra los hombres y mujeres de todos los sectores socioprofesionales que en los años 70 enfrentaron a sus padres para defender y proteger la sociedad y el Estado de los ataques terroristas. Paralelamente, amplían su campo de interés a todos los ámbitos de la vida social, económica, política del país y hasta pretenden imponer una influencia ante las autoridades políticas judiciales en varias capitales extranjeras para que respondan positivamente a sus requerimientos. Por la forma de su creación, los programas de acción, la relación de dependencia con las autoridades políticas, ministerios, altos funcionarios, embajadas argentinas, las ayudas, recursos humanos, logísticos, las subvenciones o contribuciones financieras por parte del Estado y la ausencia de separación clara con los órganos de poder gubernamental, se puede inducir que son actores paralelos del gobierno nacional y de algunos gobiernos provinciales. Son grupos de presión o grupos de choque que actúan en toda impunidad en el territorio nacional, porque saben que ni el Estado ni la justicia intervienen. En realidad, son una institución paraestatal o una agencia del Estado y no una organización no gubernamental o asociación sin fines de lucro, separada del poder político. Nadie puede negarlo. Lectura incómoda del genocida Churrasco Sandoval. Exactamente. Este es el tipo que está requerido por más de 600 desapariciones forzadas de personas. Está requerido por una, pero está involucrado en más de 600 desapariciones forzadas de personas. Esto lo publicó el día 4 de abril. Es una nota que está publicada en una página web que se llama Prisionero en Argentina. Si tiene ganas de ir un poco más allá todavía de lo que habitualmente escuchamos en los medios, vaya por ahí, por esa página, Prisionero en Argentina. En fin, la nota es muy larga. Es más, habíamos separado algunos párrafos. Lo abrevié porque me estaba costando leerlo. Sí. Y leí un par menos, digamos, ¿no? Está acompañada, además, de una serie de fotos de hijas e hijos, con lo cual el tipo este está demostrando que de alguna manera conserva sus cualidades. Sí. Y amigos. Y amigos, claro. Bueno, esperemos que por fin la justicia de Francia y los actores políticos franceses decidan darle a Sergio Torres, el juez Sergio Torres, la extradición de este tipo. Tanda. Ruta Alternativa. Quilombo organizado. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión.

sé lo que quieras. Menos policía, menos policía. Yo no tendré problema alguno en vestirme como sea o no, pero no miras que sea bruto, nunca dejaría de ser un bebé. Alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Después del Schumacher, me encanta. Son las 9:52, nos queda muy poquito de programa. Y Gloria, que está en Valencia, nos envía, dice, después te paso el Fariña, ¿no? El libro del que hablaba Boro. Y resulta que, nada, es una... Boro, ¿qué dije? Corro, gorro. Bueno, no me salió. Tengo muchas cosas en la cabeza, la lista del supermercado, todo. Bueno, y me manda, en realidad, dice, Finding Fariña... Esta página ha sido retirada en cumplimiento del oficio dictado por el juzgado de instrucción 7 de Coliado, Villalba, de fecha 23 de marzo de 2018. Es el libro del cual hablaba el periodista, ¿no? Que fue retirado de las librerías. Claro. En un país con monarquía se está un poco peor, quizá. Así que, bueno, nada, era comentar esto que mandó Gloria desde Valencia. Le mando un abrazo. Recién también leíamos sobre el tema de las mujeres perseguidas, encarceladas en la ciudad de Embarcación, en Salta. Son cuatro las personas, las mujeres que están encarceladas: María de los Ángeles Dulce, Valeria Massa, María Garro, que es menor de edad, y Mónica Situé. Bueno, estamos tratando de llamar a la comisaría y ver qué estamos es lo que eso, intentando a ver qué es lo que nos pasó. Nos está pasando con esta, para su excarcelación, por supuesto, ¿no? Sí, perdón, hoy tengo un día la garganta así como garganta con arena tengo. ¿Ustedes son de sacarse selfies? No, yo tampoco. Tengo algunas, pero no. Sí, no. Porque ahora esto es en honor... Ni siquiera sé sacarlas, nunca me salen. No, a mí no me funciona directamente, pero igual a mí siempre me pareció, sin ofender a mucha gente que quiero y se saca selfies, lo más ridículo del mundo es sacarse una foto a uno mismo. Nunca me pareció algo creativo. Uh-huh. Y Gabriela Michetti, ¿se acuerdan cuando dijo esto de hacer historia del futuro? Sí, totalmente. Nosotros... Casi que pareció que nos burlamos, pero no. Ajá. Simplemente dijimos que no podía ser, que la historia es sobre el pasado. Sí. Los museos también son sobre el pasado. Sí. Bueno, pero ahora hay un museo de selfies en Los Ángeles. Ajá. Sí, un museo de selfies donde, mirá, parecen Honton y Mamedov. Podrían llamarse Tontón y Mamerto, porque la verdad que tienen dos nombres que... Creen que este espacio servirá para que el público se dé cuenta de que las famosas selfies no están tan alejadas del mundo del arte como la mayoría piensa. No, así que haber un museo de selfies. Claro. Y un dato muy triste es que mucha gente murió por sacarse selfies. Sí, por supuesto. No, por colgándose supuesto. De... No es gracioso, sí, pero causa mucha gracia. Absolutamente. Morir de una forma tan estúpida. Sí, he presenciado no la muerte. No, espero que no. Por suerte no, de alguno, pero hemos estado en situaciones de altura. Claro. Sí. En la cual hemos visto gente en el borde, con los talones directamente ya fuera, en el abismo, para sacarse una selfie. Mirábamos para otro lado, juro que mirábamos para otro lado. Queríamos bajarnos de ese lugar porque me ponía muy nerviosa y algunos eran menores. Claro. Y digo, ¿cómo que están haciendo eso? Como si fuera... Es una cosa extrañísima lo que ocurre. Yo me pasé sacándome fotos en el lobo marino de Mar del Plata. Papá le pedía a alguien que le daba la cámara y nos sacaba la foto. Claro. Tengo montones de esas, ¿entendés? Tiene su riesgo el lobo marino. El lobo también, sí tiene, pero digo, era más fácil. Te doy la cámara, sacame la foto. Así que bueno, ahí estamos con esto, con la selfie. Vamos a una selfie. ¿Una selfie? ¿Nuestra? Sí. Nos va a hacer mal ese audio igual. ¿Ah, sí? Sí, ajá. Escuchen. Seguimos con una cantidad de cosas. Y bueno, no dejaron que saliera la manifestación. Y pasada una media hora, pues la gente, los convocantes, decidieron desconvocar la concentración. Y la policía empezó a echar ahí a todo el mundo, pues a empujones, amenazas, insultos, tal. Y pero bueno, no solo a manifestantes, sino también a la prensa, ¿no? Y bueno, pues además, no contentos con eso, la policía pues fue persiguiendo todavía a la gente, ¿no? Pues durante 800 metros o así. Hay que poner mano dura. Ya, empiecen a actuar. Hay que poner mano dura. ¿Con qué te medicas? Por eso también en estas cosas que ellos plantean un nuevo organismo profesional, lo que están haciendo también es disfrazar la poca convicción que tienen las cosas que denunciaron antes. Quieren tener un organismo chico, de alguna manera que modificar el INDEC para decirle lo hemos normalizado, pero sin atender temas concretos. Claro. Trabajador, carrera y fundamentalmente la autonomía o independencia del poder político. Y una autonomía e independencia tiene que venir de la mano de una independencia presupuestaria. El ministro Aguad, en el Congreso, explicando lo inexplicable. ¿Cómo que se le parece un submarino? Me da hasta ganas de llorar. Y luego, a raíz de la entrada en vigor de las leyes Mordaza, ¿no? El 1 de julio del 2015, pues también están tratando de, el tema de las fotografías, ¿no? De que no usemos, o sea, de que no haya gente que fotografíe la violencia policial, ¿no? Y la brutalidad policial. Y este camino ha provocado el daño de más de 8 arroyos que bajan, ¿no? Uh-huh. Al lago Correntoso. Entonces, eso es provocaron un impacto impresionante. Y eso tiene... ¿Cómo hacemos para remediar eso? Eso nos preguntamos. ¿Cómo hace el gobierno ahora para remediar semejante daño? Y yo creo que es anticapitalismo, que es profundamente anticapitalista. El Papa está formado ideológicamente en los años 60. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado en la idea de lo que ellos llaman el Perón mítico. Y que gane San Lorenzo. Ayer ganó San Lorenzo. Sí, quería decir, cada uno ve o escucha el programa desde su lugar. Ustedes nos han acompañado hasta acá y lo estarán escuchando por ahí sentados en un bondi. Desde el lugar donde yo vivo el programa, veo a un señor Nico Piva con sus manos, que en realidad, como lo tapan algunos papeles, no sé si está haciendo la operación técnica o acariciando un teclado. Sí. Es más un tecladista porque mueve sus manos sobre algo que no alcanzo a distinguir. Y estas cosas son las que logra que acabamos de escuchar en esos movimientos. Sí, ahí me pone las cosas. Sí, cosas, todos ya me entienden. Cantidad de cosas, cantidad de gente, cantidad de todo. Acá tenemos programas. De todo. Bueno, se nos fue el programa, pero por suerte volvemos mañana, Chao, hasta mañana. Hasta mañana.